5. María, ponga usted la mano en la pared. Yo pongo la mano en la pared. 6. Usted no pone atención. Yo pongo atención. 7. Él pone atención cuando yo hablo.